El año del vinilo con Agustín García. Hola, muy buenas tardes. Son las 4, una hora menos en Canarias, y como todos los domingos comenzamos a utilizar nuestra memoria para escuchar los éxitos de la última semana de abril de 1975. En esos días terminaba la guerra de Vietnam, cuando Saigón se rinde ante las tropas de Vietnam del Norte. Franco moriría a finales de aquel año, pero estaba a punto de explotar el emergente fenómeno del sonido discoteca, o sonido sound, o música disco. Se aprovechó los avances técnicos para mejorar la calidad del sonido, potenciando la sección de ritmo. Tan solo pretendían que nos lo pasáramos muy bien en las pistas de baile. Teníamos los primeros números uno de bandas como Los Eagles o Earth, Wind & Fire. Primer éxito internacional de Queen a finales de aquel año aparecería Bohemian Rhapsody. Peter Gabriel abandonaría en mayo Genesis y llegaría en su lugar un tal Phil Collins. En septiembre del 75 se publicaría Wish You Were Here de Pink Floyd. El musical Chicago rompió las barreras entre artistas y público y se estrenó en junio de 1975. Estamos en la década de los 70 y es cuando el rock and roll se convirtió en todo un negocio. Pero vamos a empezar con el repaso a nuestra lista. Puesto número 30, nos encontramos con Captain Antonil y este Love Will Keep Us Together. Un tema recién estrenado esta semana del 75. Un matrimonio meloso con baladas de amor que conquistó las listas de éxito en los 70. Ellos eran cantantes de estudio para distintos artistas. Captain Antonil con esta canción Love Will Keep Us Together, coescrita por Neil Sedaka, lanzada en Inglaterra, pero esta es la versión más recordada, llegando a ser número uno en el Billboard en junio y ganó el Grammy por la grabación del año. Comienza el año del vinilo del 75. Just gotta be strong, just stop, 'cause I really love you, stop. éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. 1975. Al Green en un álbum titulado Al Green is Love, mucho amor por todos los sitios, fue número uno en las listas de Soul en el Billboard en abril del 75, en el año del vinilo puesto número 29. Se gastó mucho dinero en mujeres y drogas, pero en octubre del 74 una antigua novia entró en su casa y le abrazó con sémola hirviendo antes de dispararse. Y esto le llevó a ser ministro de una iglesia en Memphis. El 24 de abril del 75, Pete Ham, un fundador del grupo Badfinger, que también ha estado en nuestro programa El Año del Vinilo, es encontrado colgado en el garaje de su casa en Londres. Avanzando en el puesto número 28, incluido en el disco Bad on the Tracks, Bob Dylan. Se grabó en menos de una semana en Nueva York. Luego se regrabaron cinco temas profundamente personales, con la línea que separa el odio del amor, con inspiración en el distanciamiento de su esposa Sara. El divorcio llegó en el 77. Y en cierta ocasión Bob Dylan dijo que no había podido pasar todo el tiempo que me hubiera gustado con mi esposa. Todo un enredo doméstico. Y uno de los temas pícaros del tema es de Tangled Up in Blue, con algunas críticas que no impidieron estar en lo más alto este disco, siendo un tema de gran éxito y considerado como una obra maestra. Pero esto lo consiguió con el tiempo. Puesto número 28, Bob Dylan. Early one morning the sun was shining, I was laying in bed, wondering if she'd changed at all, if her hair was still red. Her folks, they said our lives together sure was gonna be rough. They never did like mama's homemade dress, papa's bank book wasn't big enough. And I was standing on the side of the road, rain falling on my shoes.

El año del vinilo en M80 Radio. Año 1975. Get Started con Rufus, incluido en su sexto disco titulado algo así como Rufus Side, con la banda donde estaba Chaka Khan. Soul, que llegó de Chicago, y este tema se ocupó hasta el top 10 en Estados Unidos. Estaba mejor situado en las listas de Rhythm and Blues y Dance. El 2 de marzo del 75, la policía de Los Ángeles hace una parada de tráfico rutinaria que resultan ser Paul McCartney y su esposa Linda. Esta es arrestada por tener algo así como 225 gramos de marihuana en su bolso. Y en el 26 nos encontramos con una canción de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, con Elton John. Esta versión estaba sonando en España y llegó al 10 en Inglaterra. Luego más tarde aparecería la canción incluida en discos remasterizados como el de Captain Fantastic and the Bounded Cowboy. Puesto número 26 para Elton John. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade

M80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo, año 1975. Para Leo Shire, este británico nacionalizado australiano le dio a los Who su primer éxito al coescribir Give It It All Away junto con David Courtney, que escribió todos los temas de su álbum Jazz Boy, donde estaba este Long Tall Glasses, que llegó al número 4 en Inglaterra y que ahora llegaba a Estados Unidos. El 3 de abril del 75, Bobby Fischer rehúsa defender su título de campeón mundial de ajedrez ante Anatoly Karpov. Y en el 24, avanzando en nuestra lista, sus majestades satánicas en un gran disco, It's Only Rock and Roll, y el último disco antes de la marcha de Mick Taylor. La portada es bajando los Rolling, una escalera con un montón de gente que parece muerta estirando los brazos. Este Ain't Too Proud to Beg es una versión de un tema de los Temptations del 66 y me gusta cómo lo afrontan los Rolling, que llegaron al 17 en las listas americanas y nos viene muy bien para escucharlo en la tarde de este domingo en el año del vinilo del 75, los Rolling. 80 Radio, el año del vinilo, 1975. Número 23 para Pickup de Pisces, con unos blancos escoceses haciendo funk, y era el segundo disco que utilizaron sus iniciales, Average White Band. El principal compositor era el saxofonista Roger Ball, con tendencia al funk, y estuvieron en el número 1 americano, donde primero triunfaron, luego llegarían al 6 en el Reino Unido. Habían sido la banda telonera del regreso de Eric Clapton en el 73. El 4 de abril del 75, en Estados Unidos, un tal Bill Gates y Paul Allen fundan la empresa de software Microsoft. Avanzando en el año del vinilo, puesto 22 para Ten CC. En cierta ocasión, su batería, Kevin Godley, soltó a bocajarro: no te fíes de dos tipos que escriben una canción de amor. Ellos triunfarían con su single I'm Not In Love, pero sería publicado en el mes de mayo del 75. Escuchamos Life is a Minestrone, que en el Reino Unido llegó al número 7 de este álbum titulado The Original Soundtrack. Puesto número 22 para Ten CC, que habían firmado con la compañía Mercury Records un contrato de $1,000,000. By the Taj Mahal red door, hanging round the gods above. She gets more fan mail than the Pope. She takes the mickey out of all my phobias, like signing checks to ward off double pneumonia. Life is a minestrone, served up with bombers and cheese. Death is a cold lasagna, suspended in big freeze. 1975, el año del vinilo en M80 Radio, con Agustín García. Bye. puesto número 21 para Linda Ronstadt con este When Will I Be Loved, tema country que salió de las mentes de los Everly Brothers, en concreto de Phil Everly, que estuvieron en el puesto número 8 en el verano del 60 en Estados Unidos. La versión de Linda Ronstadt apareció en su álbum Heart Like a Wheel, con pequeños cambios respecto a la original para llegar al número 2 del Billboard. Y luego Manfred Mann hizo una buena versión el 30 de abril con la caída de Saigón. Finaliza la guerra de Vietnam, los helicópteros estadounidenses evacúan al resto de sus hombres. Y avanzando en el año del vinilo, puesto número 20 para un tema que tenía perdido en mi memoria, Dream Number 9, sueño número 9 con John Lennon. Este tenía fascinación por el número 9 después de Revolution 9 del álbum blanco. Este tema llegó al 9 en las listas americanas. Su hijo Sam nació el 9 de octubre. Firmarían contrato los Beatles el 9 de mayo del 62. Y más cosas. En una entrevista dijo que fue compuesta por el espíritu de la habilidad y no por una verdadera inspiración, con los coros de May Pang, amante de Lennon en el periodo conocido como Lost Weekend, una separación de Yoko Ono de 18 meses. Sueño número 9 en el top 20 del año del vinilo, John Lennon. dos horas, desde las 4 de la tarde, para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. El año del vinilo, 1975. After long enough of being alone, everyone must face their share of loneliness. In my own time, nobody knew the pain I was going. Finales de marzo del 75 fue número 4 en Estados Unidos los hermanos Karen y Richard Carpenters con esta canción que está situada en el puesto número 19 del año del vinilo, Only Yesterday. Habían ganado en el 70 un Grammy como mejor nuevos artistas y fueron los presentadores de un programa de variedades en la televisión americana. A finales del 74 habían alcanzado el número 1 con una versión de las Marvelettes, Please Mr. Postman. Y en el puesto número 18 nos encontramos con una espléndida canción de Paul Carrack con su primera banda Ace, antes de triunfar con Squeeze, Mike and the Mechanics o Roxy Music. Me encanta esta canción, que solo llegó al 20 en las listas inglesas, al 3 en Estados Unidos, y que estaba incluido en su disco Five A-Side. Yo conocí a Paul Carrack en la radio, donde tocó con un piano un par de temas en directo sin ningún problema, no estaba previsto en la entrevista. Lo recuerdo muy agradable y muy cercano. Paul Carrack con Ace en el puesto número 18 del año del vinilo. Hello. los éxitos que conocimos en vinilo. En M80 Radio, el año del vinilo, 1975. Número 17. Sylvia Robinson escribió esta canción, Shame, Shame, Shame. También escribiría Rapper's Delight de Sugar Hill Gang. Este Shame, Shame, Shame con Shirley and Company, Shirley Goldman, que estaba en el puesto número 17 en nuestra lista del año del vinilo y que en las listas americanas llegó al 12, al 6 en el Reino Unido. La ceremonia de entrega de los premios Oscars llegó el 6 de octubre, de abril de 1975 en el Dorothy Chandler Pavilion de Los Ángeles. La ceremonia fue presentada por los actores Sammy Davis Jr., Bob Hope, Shirley MacLaine y Frank Sinatra. La ganadora fue El Padrino 2 de Francis Ford Coppola como director y Robert De Niro como mejor actor de reparto. Un total de 6 premios. También estaban las películas Chinatown, Asesinato en el Orient Express o El Gran Gatsby. En el puesto número 16 nos encontramos con Best of My Love, escrito por el núcleo duro de los Eagles, Don Henley, Glenn Frey y un casi miembro no oficial de los Eagles, J.D. Suter, incluido en el álbum On the Border. Y este tema fue el primer número uno de los Eagles en Estados Unidos en marzo del 75, puesto 16. Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo, año 1975. 15 era el 3 esa semana en el Reino Unido, este Fox on the Run con Sweet, un poco de glam rock con esta banda que tuvo sus mejores momentos a mediados de los 70, llegaron al 2 en el Reino Unido, al 5 en Estados Unidos, al 1 en Australia, 1 en Alemania, incluido en su disco Desolation Boulevard. La canción habla sobre las groupies. Puesto número 15 en el año del vinilo del 75 en M80 para Casey and the Sunset Band, incluido en su disco homónimo, y fue el primero de los 5 números 1 de esta banda de Florida, dirigida por Harry Wayne Casey, quien al principio trabajaba en una tienda de discos. Este Get Down Tonight suena en el 14 del año del vinilo. Éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. 1975. 13 del año del vinilo para un tema que fue número uno en Estados Unidos. Algo horteras para mi gusto, pero Tony Orlando, un cantante muy conocido en América en los 70, junto con dos vocalistas, Thelma Hopkins y Joyce Vincent, fueron muy populares en los 70 con éxitos como este He Don't Love You Like I Love You, coescrita por Curtis Mayfield de los Impressions, que dio permiso para cambiar la primera línea de la canción que ya había sido lanzada como single en el 60 y con versiones de Righteous Brothers o Dolly Parton. Número uno con Tony Orlando and Down en mayo del 75. El 23 de marzo, el promotor Bill Gahan monta uno de los conciertos benéficos más grandes para ayudar al sistema educativo de San Francisco. Casi 60.000 personas fueron a ver a The Grateful Dead, los Doobie Brothers, Santana, Jefferson Starship, Joan Baez o Neil Young, junto con la aparición sorpresa de Bob Dylan. Puesto número 12 para Make Me Smile, Come Up and See Me, escrita y grabada por Steve Harley, no exenta de cierto glamour, junto con su banda los Cagney Rebel, con letras vengativas hacia algunos miembros que habían abandonado al grupo. Luego Erasure o Duran Duran hicieron versiones y apareció esta canción en algunas películas como Full Monty. You've done it all. You've broken every code. Paul the rebel to the floor. You spoke the game, no matter what you say. But only metal, what a ball. There's nothing left. All gone and run away. Maybe you'll tarry for a while. It's just a test, a game for us to play. Win or lose, it's hard to smile. No more, you've taken everything. My belief in Mother Earth. Can you ignore my faith in everything? 'Cause I know what faith is and what it's worth. Away, away. Say, maybe you'll try to come up and see me, to make me smile. I'll do what you want, just run away wild. éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. 1975. People de América, la banda de los hijos de militares americanos trasladados a Inglaterra, que montaron este grupo de folk rock con éxitos en todo el mundo. Siete de sus álbumes fueron producidos por George Martin, el de los Beatles, y este también. El tema estaba incluido en su disco Holiday, compuesta por el vocalista, guitarrista de América, Dan Peek, y su mujer, número 5 en Estados Unidos. Fue una de las canciones más radiadas en las emisoras de música adulta en América. Y en el 10 nos encontramos con una de mis bandas favoritas. Conocidos por su sección de vientos, consiguen ponerme siempre de buen humor, dirigidos por Maurice White y su vocalista Philip Bailey. Aquí están Earth, Wind and Fire con este Shooting Star. Fue el primer número uno de la banda y estaba incluido en su álbum That the Way of the World, puesto número 10 del año del vinilo. Yeah. shining star for you to see what your life can truly be. Año 1975, el año del vinilo en M80 Radio, con Agustín García. Puesto número 9 con Minnie Riperton, murió trágicamente por culpa de un cáncer de mama a los 31 años y tenía una voz espectacular, conocida por su rango de 5 octavas y media, y triunfó con esta balada, Loving You, incluido en su disco Perfect Angel, donde destaca y se cree que fue la primera canción que llegó al número 1 sin la ayuda de un instrumento de percusión. Había nacido en Chicago y había estudiado música y baile. Fue vocalista de una banda de soul psicodélica. Llegó al número 2 en el Reino Unido. Y en el 8 nos encontramos con Freddie Mercury, que escribió esta canción, Killer Queen, incluida en su álbum del 75, Sheer Heart Attack, que llegó al número 2 en el Reino Unido, al 12 en Estados Unidos. Las críticas americanas dijeron que era la mejor incursión de Mercury en el vodevil, siendo el primer éxito internacional de Queen. Puesto número 8 en el año del vinilo en M80. She keeps a Moët Chandon in a pretty cabinet. Anthony Cage, she says, just like Marie Antoinette. A building remedy for Khrushchev and Kennedy. And it's an invitation you can't decline. Caviar and cigarettes, well versed in etiquette. Extraordinarily nice, she's a killer. Queen, gunpowder, jeopardy, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Ooh, recommended at the price, insatiable in appetite. Wanna try? Ooh, ooh, ooh, ooh. To avoid complications.

En nuestro país llegó al número 4 este tema que me encanta. Nosotros íbamos un poquito más tarde porque en el 74 el americano de Missouri, Billy Swan, con este Can't Help, había llegado al número 1 en el Billboard. También llegó a las listas de country y triunfó en medio mundo. En Noruega fue una auténtica locura con 37 semanas en lista. La Liga de Fútbol y la Copa del Generalísimo la ganó el Real Madrid y la Copa de Europa el Bayern de Múnich. El 6, puesto número 6 del año del vinilo, You Are So Beautiful, una canción de Billy Preston con su colaborador Bruce Fisher y sin acreditar oficialmente Dennis Wilson de los Beach Boys. Parece que solo contribuyó de forma esporádica. Aquí está Joe Cocker, You Are So Beautiful. You are so beautiful. Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo, año 1975. música disco en el top 5 del año del vinilo con un grupo de rhythm and blues, label muy popular en el 75, por una frase en francés que decía: ¿quieres acostarte conmigo esta noche? Número 1 en el Billboard en marzo del 75. Luego volvería a triunfar con las versiones realizadas para Moulin Rouge con Christina Aguilera o Pink, entre otras. La versión de la banda de tres chicas de Patti LaBelle al frente fue quien introdujo la idea de una mujer conocida como Lady Marmalade, quien seducía a un hombre en las calles de San Francisco. Y en el puesto número 4 estamos escuchando ya Supertramp, Bloody Well Right, primer trabajo con la formación habitual de Supertramp, incluido en su disco, por algunos visto como conceptual, Crime of the Century. Y este es uno de los temas de rock progresivo que apareció como single con la producción de Ken Scott, que ya había trabajado con los Beatles o David Bowie. Comienza con un solo de piano que llegó al 35 en Estados Unidos y es uno de los temas que luego sería de los más utilizados en sus directos y aparecería, por supuesto, en sus discos en vivo y recopilatorios. Radio, el año del vinilo, 1975. If you hate me after all I say, can't put it off. puesto número 3 de nuestra lista es para una banda de pop escocesa de Edimburgo muy populares en el 75 llamados Bay City Rollers. Esta versión de los Four Seasons, Bye Bye Baby, fueron el primero de sus números, uno en Inglaterra y el más vendido del año. Estaban en todos los sitios en estos días, inauguraron su propio programa de televisión rodeados de jóvenes histéricos. Sus seguidores los imitaban con sus bufandas a cuadros, típico escocés. Hubo Rollermanía en un intento de su manager de ser la mejor banda desde los Beatles. Terminaron mal con un difícil entramado financiero y su álbum Rolling estaba en el puesto número 2 de ventas en aquel momento. Avanzando en nuestro año, top 2 del año del vinilo, Rhythm and Blues, disco de muy buena calidad, con este You're the First, the Last, My Everything, con el cantante del amor Barry White, que llegaría al número 1 en España en junio con su álbum Can't Get Enough. Número 1 en el Reino Unido durante 2 semanas, 2 también en Estados Unidos. En el 2 y Gloria Gaynor es nuestro número 1 del año del vinilo en España. Llegó al número 3 a finales de abril de las mejores versiones de un tema que originalmente grabaron los Jacksons en el 71. Llegó al número 2 en el Reino Unido, lo grabó con un productor llamado Meco Monardo, que hizo luego versiones disco del tema de Star Wars. Los saludos de Agustín García, tus comentarios puedes hacerlos en Twitter o en Facebook. El número 1 de esta semana en el año del vinilo es Gloria Gaynor con Never Can Say Goodbye. ¡Feliz semana! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 6 en punto, son las 5 en punto en Canarias.